Algunos apuntes de interés antes de poner el punto y final a esta edición de los servicios informativos. Recuerden que el Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Cádiz visita hoy nuestra localidad, al igual que lo hizo en la jornada de ayer lunes. La cita, como es habitual, será en la tercera planta del edificio Juzgado y Mercado, en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Y en el ámbito deportivo ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 28ª edición de la carrera popular Nutrias Pantanera, que como cada año llega el 29 de octubre, como es habitual, coincidiendo con el último domingo de este mes. Las inscripciones pueden hacerla online en el enlace habilitado en las redes sociales del club o en su página web nutriaspantanera.com. La cuota de inscripción es de 18 euros. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas máximas de 33 grados, la mínima que hemos registrado esta madrugada, 19. En torno a 20 grados será la que registremos en la próxima madrugada. Cielos despejados con tendencia a nublarse de cara a los próximos días y con la llegada del fin de semana cierta inestabilidad. No podremos descartar posibles chubascos, aunque de poca intensidad, con un posible acumulado de 4 litros por metro cuadrado, acompañado de tormenta, sobre todo a primera hora del sábado. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Hasta la próxima cita con la actualidad. Les deseamos que pasen una muy buena jornada.